con calma. Y ya no quiero de ti ni un lamento. Todo lejos está. Dichoso tiempo que se ha ido, aquí en mi pecho tú lo tienes sepultado. Sin tu piedad ya mi amor quedó vencido. Y yo creí amor era del alma, que no pudieras olvidarme en un momento. Yo aguantaré tu falsedad con